está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca en la frecuencia de 95.3 y online para todos nuestros amigos y oyentes lejanos vía internet. A continuación vamos a presentar un programa nuevo en nuestra emisora, que es un programa editado y conducido por la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, cuyo nombre es Páginas en el Aire. En breves instantes estaremos ya con el desarrollo de este programa. Transmite el sitio FM 95.3 desde el Valle de Anizacate para todo Parabachasca. El sitio FM, nuevos desafíos día a día. Estamos iniciando ya el programa Páginas en el Aire. Créeme, el mundo es una fábrica. El sol lo remueve, los humanos lo gobiernan y yo soy la que persevera. Me lo llevo. La canción Lili Marlene, de Lale Andersen, es la canción más famosa relacionada con la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, su origen data de la Primera Guerra, ya que fue un poema escrito por un soldado alemán llamado Hans Leib en 1915, que en el frente de batalla recordaba la imagen de su novia Lili mientras ambos se despedían a la luz de una farola junto al cuartel. Este y otros poemas de Leib fueron publicados en 1937 y tras leerlo, el compositor Norbert Schultz le puso música y la cantante Lale Andersen su voz. Pasó sin pena ni gloria hasta que fue emitida por un soldado en una radio ocupada por nazis en Belgrado. Fue tal su éxito que sonaba todas las noches poco antes de las 10, a pesar del esfuerzo realizado por el ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels para censurarla. Lili Marlene llegó hasta las tropas aliadas, que también la adoptaron como un himno cargado de nostalgia. Surgieron varias versiones en varios idiomas, entre ellas la que se convirtió en la más popular que realizó Marlene en 1945. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang. Alle Abend rennt sie, doch nicht vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, gib mich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, werd ich bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Bueno, buenas tardes a todos. Estamos en Páginas en el Aire, el programa de la Biblioteca Popular del Valle de Anizacate. Y hoy somos un grupo de compañeros y compañeras que estamos acá para llevar adelante el programa. Mi nombre es Micaela. Renata. Julieta. Y Jonathan. espero que puedan disfrutar de este programa. Bueno, hoy vamos a hablar de La Ladrona de Libros. Es una novela no muy larga que está ambientada en la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, y el autor es el escritor australiano Marcus Zusak. La primera peculiaridad de esta novela es su narradora, que es la muerte, que ella nos cuenta en primera persona la historia de una niña que se llama Liesel, alemana, que descubre durante la Segunda Guerra Mundial que tiene un placer por la lectura y a su vez un horror de la guerra. Al comprar, si uno quiere buscarlo, quiere leerlo, comprarlo, no esperen que va a ser una novela de batallas, sino que esto habla de las personas en sí, en la Alemania, que viven, sufren y sobreviven en un país dentro de la guerra. También hay que rescatar que muestra en la Alemania nazi con hambre y como un país en conflicto, y hasta se puede llegar a leer que los niños tienen que robar comida. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre el autor, que lo va a hacer acá Renata. Sí, bueno, acá lo que pudimos investigar un poco sobre la vida del autor, Marcus Zusak. Él nació en el año 1975, o sea que ahora es alguien que tiene como unos 40 años, en Australia, en la ciudad de Sydney, en Australia. Y bueno, sabemos que estudió en la universidad, tiene una diplomatura en educación, pero también tenía ya mucho interés por escribir y por la literatura y la historia. Sus padres, su mamá era alemana y su papá era de Austria, y ellos emigraron a Australia, que es donde nació Marcus, en el año 1950. O sea que acá entendemos un poco que quizás Marcus tiene mucha información de la época de la guerra, pues seguramente porque sus padres atravesaron o estuvieron cerca en el momento que eso sucedió en Europa. Él escribió unos 6 libros más o menos, de los cuales el más conocido es este del cual estamos hablando hoy, La Ladrona de Libros, que fue traducido a más de 30 idiomas y publicado internacionalmente. Bueno, y también lo interesante de este libro es que se hizo una adaptación para hacer una película que en el año 2013. Así que bueno, eso es más o menos lo que pudimos averiguar de él. Bueno, estamos escuchando la canción Katyusha, que es la canción del Ejército Rojo. Bueno, Katyusha es la canción del Ejército Rojo. Es una canción soviética surgida en el año 1938. Es obra de 2 judíos comunistas, un poco complicados acá de nombrar. Uno de apellido Blanter, quien es el que puso la letra, y Mijail Vasilevich, que es el poeta y el compositor detrás de numerosas canciones soviéticas. Katyushka, que es el diminutivo de Catalina, camina junto a la orilla de un río difuso por la bruma. Piensa en su novio que está lejos, en su puesto, cuidando la frontera. La canción de amor favorita de los soldados del Ejército Rojo se convirtió a partir del verano de 1941 en el nombre distintivo de la primera producción de lanzacohetes BM-8 y BM-13. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша. душа на высокий берег на тропу. Bueno, acá volvimos de la tanda musical. Seguimos con el programa de la biblioteca del Valle de Anisacate. Hoy en particular estamos hablando de La Ladrona de Libros, que como decíamos que era una novela ambientada en la Alemania nazi. Hoy, ahora Micaela nos va a contar un poco sobre, bueno, el contexto de esta historia, qué sucedía en el mundo, en particular para poder ir interiorizándonos un poco del libro. Revisar algunas cuestiones post Primera Guerra Mundial es una clave para comprender la guerra de 1939, conocida como la Guerra Total. Aquí hay dos puntos claves que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, que se impuso a Alemania una reparación para los países vencedores de la Primera Guerra en el Tratado de Versalles, que era millonaria. Y por otro lado, se generó en la Alemania de posguerra, un proceso hiperinflacionario en un país que estaba devastado por la guerra y cuya población no tenía capacidad de consumo. En este contexto, las propuestas nacionalistas de corte autoritario se fueron abriendo camino y conquistando adeptos. Así, el ascenso de Hitler al poder fue en su vida combinando métodos parlamentarios y violentos, como por ejemplo los grupos de choque, las conocidas como las SA, dirigidos sobre todo contra los judíos. El camino de Hitler continuó hasta ser proclamado el Führer, con plenos poderes y llevando adelante una dictadura donde persiguió y eliminó toda oposición. El Tercer Reich, que es el nuevo Estado formado por Hitler, tuvo en la propaganda un objetivo fundamental. Se necesitaba inventar un enemigo de los alemanes, que fuera el responsable de todos los males por los que atravesaba el país. Ese enemigo fueron los socialistas, acusados de promover el caos social, y los judíos y gitanos, considerados razas inferiores, que no debían mezclarse con los alemanes arios, la raza superior. El lema que resumía las ideas hitlerianas era: un pueblo, un Estado, un jefe. Por otro lado, su plan de recuperación económica se basó en la construcción de obras públicas, la industria automotriz y sobre todo la armamentística. Esto último, más la obligatoriedad del servicio militar, que fue impuesto para reducir el desempleo, condujo inevitablemente a una nueva guerra mundial. Y en relación a la Segunda Guerra Mundial, mencionar solo algunas características básicas generales. Donde nos planteamos que la Segunda Guerra Mundial no debe analizarse como un hecho aislado o exclusivamente bélico, sino como parte de un proceso histórico más complejo. Su desarrollo originó profundas transformaciones en los estados que participaron y en el conjunto de las relaciones internacionales. Fue una guerra total debido a que los países que intervinieron emplearon no solo todo su potencial militar, sino también sus recursos económicos y políticos. Desde su inicio hasta su conclusión, no se combatió exclusivamente para que el ejército enemigo se rindiera, sino para ocupar territorios con recursos económicos importantes, como el petróleo, los minerales y el caucho. Bueno, de eso trata un poco esta novela. Toda esta historia se la puede apreciar y ver. Ya la novela arranca desde, digamos, de una madre que tiene que dejar a su niña en una familia de Múnich, porque esta mujer estaba vinculada con el Partido Comunista Alemán. Los padres adoptivos, que Hans, que es un hombre amable y totalmente encantador, que es el que le enseña a Liesel a leer, y Rosa Huberman, que es una alemana bastante dura, pero que en el fondo tiene un corazón tierno. El argumento de la novela mezclando un poco la historia personal de los protagonistas con la historia del país. Por ejemplo, podemos ver cuando Alemania invade a Polonia, el antisemitismo que avanza a pasos agigantados, que Francia y Gran Bretaña le declaran la guerra al todopoderoso Hitler, y los protagonistas no son indiferentes a ese entorno político. Bien, toman partido por uno y otro bando. Bien. Lo más original de esta novela es que muestra la Segunda Guerra Mundial desde un punto de vista donde desde los perdedores, digamos, desde los malos, pero que no son tan malos, ya que en Alemania había gente contraria al régimen nazi. Este es el caso de la familia que cuida a Liesel, y entre los personajes que más destacados de la novela podemos ver a Rudy, que es el niño con que Liesel entabla una gran amistad, y en donde se da la particularidad que está obsesionado con Jesse Owens, que era un corredor olímpico negro. Entonces esa es una ambigüedad dentro del libro. Después Max, el judío que permanece escondido en el sótano. Así que bueno, como que toca un poquito de todos los temas. Acá encontramos que la protagonista tiene amor a la lectura y eso lo transmite todo el tiempo. Y también muestra cómo la novela, cómo la sociedad en sí alemana va cambiando hacia el racismo. Por eso mismo les comentaba que este amigo de Liesel es el que admira a este campeón de Olimpiadas negro, y hasta en un momento se llega a pintar la cara y a querer correr por las calles de Múnich como él. Ella, te referís a Liesel, la protagonista. No, al amigo. Ah. El amigo se, en una parte del libro se pinta la cara con corcho. Ajá. Y sale a correr por las calles de Múnich pintado de negro, obviamente que llamaba mucho la atención, y no termina muy bien la historia ahí, porque el padre lo termina retando, pero a su vez tratándole de, a ver, ¿cómo le explica a un niño de que eso está mal, de que está mal ser negro, digamos, y para él era del prejuicio, era un ídolo, porque en ese momento no estaba. La raza aria era la perfecta y era la única que tendría que existir en la Alemania. Uh-huh. Entonces, por eso, bueno, muestra esa faceta de la sociedad alemana. Uh-huh. Bueno, la narración es ágil, como dijimos, narra la historia de la muerte, que eso es una particularidad, pero no es que la novela sea tétrica o morbosa. Dura o morbosa, no, claro. No, para nada. Es que hay también algún otro autor por ahí que considera que la muerte es como un consejero importantísimo, ¿no? Pero con más que nada como forma de valorar la vida, ¿no? Y a su vez como que trata de explicar un poco las cosas que hacen los hombres en la Tierra. Uh-huh. Trata de explicarlo, trata de entenderlos, porque ella no es un humano, es la muerte, y ella no se caracteriza por tener sentirse semejante a los humanos. Claro, qué interesante el punto de vista. Y este es un detalle bastante particular de la novela que a algunos le molesta, que la muerte no tiene ningún problema en contándote el futuro. Digamos, nunca hay misterio. Hay algunos misterios que obviamente que uno hace que uno llegue al final de la novela, o sea, sigue leyendo hasta el final, pero te va tirando indicios o tips, por decirlo así, claro, que ya te das una idea de cuál va a ser el final de la novela. Ajá. Bueno, nada, eso es más o menos lo que cuenta el libro. Está en la biblioteca, está a disposición de todo el que quiera leerlo, así que hay que acercarse, pedirlo y leerlo. Johnny, ¿para qué? ¿Para chicos o adultos? ¿Para jóvenes? ¿Para quién te parece que está más orientado este libro? Yo creo que para jóvenes en adelante. ¿Como de qué edad? ¿De la secundaria? Sí, secundaria, sí, tranquilamente, porque es un libro bastante ameno, es rápido de leer, al principio por ahí un poco cuesta, porque uno no está acostumbrado a leer un libro que está narrado por la muerte, pero después es ameno, hasta sentís a la muerte como una amiga. Y lo que se me ocurre ahora, también esto, ¿no?, que me pareció interesante, ¿podría llegar a ser como una introducción a la guerra? Si de repente lo agarra un adolescente que no sabe nada de la guerra, o el libro da muchos datos, o da muchas cosas por sabidas. Un poco y un poco. O sea, el libro arranca contando, o sea, antes de la guerra, en los inicios de la guerra, y termina, los últimos capítulos ya habla de bombardeos sobre Múnich, ya hay un ingreso del frente ruso a la Alemania, pero hay por momentos que la muerte te va contando sucesos importantes de la guerra, como Stalingrado. Pero sí, yo creo que un poco hay que tener una idea de la guerra, hay que tener, no es que es un libro de historia. Uh-huh. Un poco de la guerra hay que saber, por lo menos situarse. Escuchábamos a Imagine, la canción de John Lennon, y un poco elegimos esta canción para el final, porque fue grabada en el año 1969 y se trata del sencillo más vendido de su carrera como solista. La letra alienta el hecho de imaginarnos un mundo en paz donde no existan fronteras ni divisiones de religión y nacionalidades, así como la posibilidad de que la humanidad viva libre de posesiones materiales. parte de la canción podría estar influenciada por la poesía de Yoko Ono en relación a su influencia vivida en Japón durante la Segunda Guerra Mundial. En su libro, Grape y Fruit, de 1964, Yoko escribe: imagina una gota de lluvia e imagina las nubes goteando. John Lennon declararía acerca del mensaje de Imagine: no es un mensaje nuevo, solo decimos, da una oportunidad a la paz. Es un mensaje positivo. Bueno, y ahora nos queremos despedir. Fue un placer hacer este programa juntos. Acá, para nosotros, los integrantes de la biblioteca. Bueno, nos queremos despedir y contarles que fue un placer hacer preparar este programa hoy para ustedes. Nos interesa si tienen alguna opinión o algún comentario o quieren aportar algo, porque creemos que es importante, bueno, escuchar sugerencias que tengan para que vayamos mejorando este programa y haciéndolo más interesante y divertido para todos. Y si quieren, nos pueden buscar en la página de Facebook, que es la Biblioteca Popular de Valle de Anizacate, y ahí se pueden comunicar con nosotros con lo que quieran, comentarios, sugerencias, lo que sea. Disculpen si por momentos estamos cortados, estamos bastante nerviosos en nuestro primer programa. Otra vez. Yo creo que vamos a ir haciendo más programas y va a estar un poco más relajado, ¿no? Vamos a ir divirtiendo más. Tanto como robotitos, pero bueno, la idea es que bueno, nos conozcan, que se acerquen a la biblioteca y bueno. Y si quieren participar del programa, háganos saber por Facebook y se suman en las tareas de investigación sobre algún, o quieren proponer algún libro del cual hablar, algún libro que les haya gustado o impactado o influenciado en sus vidas. Y bueno, así vamos intercambiando saberes. Bueno, y así como empezamos con una frase que nos pareció muy significativa del libro La Ladrona de Libros, nos despedimos con otra que dice: una oportunidad lleva directamente a otra, así como el riesgo lleva a más riesgo, la vida a más vida y la muerte a más muerte. Bueno, esto ha sido entonces el primer programa de Páginas en el Aire, emitido por la Biblioteca Popular Valle de Anizacate, un lindo grupo de chicos con mucho entusiasmo, quizás un poco nerviosos, un poquito acartonados por ser el primer programa, pero a partir del segundo todo va a salir mucho mejor. Agradecemos la atención que han dispensado a este programa de la Biblioteca Popular Valle de Anizacate.